Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 16 de diciembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro inauguró el Centro Cultural Aquiles Nazoa. Red de Intelectuales convoca al Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América. Con boleros y son montuno se rindió homenaje al músico y cantante cubano Benny Moré. Presidente Maduro informó que gobierno y oposición buscan un consenso para nombrar un Consejo Nacional Electoral. Cuerpos de seguridad del Estado desarticulan acciones terroristas contra dos unidades militares en Sucre. Alba TCP se mantendrá como frente de integración regional. Cultura al día. Cultura al día. 12:03, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que, a partir de enero, el Centro Cultural Aquiles Nazoa estará abierto de jueves a domingo. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, decretó la casona como Monumento Nacional para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Bello este espacio, como un bosque. Este espacio que va a estar abierto a todos ustedes, a la cultura en primer lugar, al pueblo, todos los movimientos culturales, un nuevo y bello espacio, nuevo y bello, muy bello, histórico también. Aquí va a tener usted oportunidad, va a estar abierto, atención, va a estar abierto para todo el público de jueves a domingo, de puertas abiertas. Usted puede venir con su familia a recorrer la casona y a conocer la historia de los últimos años y la historia de esta casa presidencial, que a partir de hoy va a ser la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Aquí va a vivir con belleza, los conmueve con su verdad eterna. Aquiles Nazoa, nuestro gran Aquiles Nazoa. Proceder cayendo y corriendo a firmar el decreto presidencial. Está mi lapicero, mire, una obra de arte, mi lapicero me lo regalaron de México. Aquí está completo el horóscopo, ¿qué llaman? El calendario azteca. Es una belleza, mire. Acércalo para que vea, una obra de arte. Y con él estoy firmando todos los decretos, con la fuerza de los aztecas. Aquí voy a firmar el decreto por medio del cual se declara Monumento Nacional al conjunto de bienes que integran la obra arquitectónica denominada Residencia Presidencial La Casona, y se abre a la cultura, al pueblo, y se convierte en Centro de Cultura Nacional, La Casona. Firmado, aprobado, ejecútese y cúmplase. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que el Centro Cultural Aquiles Nazoa es un lugar para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos culturales. Bienvenido a su casa, señor presidente. Estamos muy felices de que haya coincidido la apertura de este centro cultural con el nombre de Aquiles Nazoa con la declaratoria por parte de la UNESCO a través del Comité de Patrimonio Cultural y Material reunido en la ciudad de Bogotá, Colombia, la declaratoria pues de esta manifestación cultural conocida formalmente como el Programa Biocultural de Salvaguardia de la Palma Bendita en Venezuela. Es una tradición venezolana centenaria que se practica en el estado Nueva Esparta, en el Valle del Espíritu Santo, en la Asunción, y aquí en la ciudad capital, en Chacao. son generaciones enteras que han estado, presidente, practicando esta manifestación cultural que tiene un componente religioso y un componente también ecológico. Ellos en este momento están resembrando la palma que han luego de cortar. Cada Semana Santa bajan con sus palmas y hacen realidad una tradición presente. Bueno, es coherente con el concepto de presidente pueblo, que el pueblo se sienta presidente y sienta la casa presidencial como suya. Hoy la casona adopta el nombre de la Casona Cultural Aquiles Nazoa para abrirle las puertas a ese pueblo que se empoderó a partir de la Revolución Bolivariana, para ejercer sus derechos culturales a la creación y al disfrute de todas las artes, comenzando por nuestros niños y niñas. Vamos entonces, presidente, a escuchar la música venezolana de los tiempos decembrinos, porque la Casona Cultural Aquiles Nazoa va a tener una programación navideña a lo largo de estos días. El nuevo Centro Cultural Aquiles Nazoa está ubicado en Caracas y colinda al oeste con el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Somos periodismo. Somos cultura. El primer mandatario Nicolás Maduro decretó el 17 de mayo Día Nacional de la Poesía a propósito del nacimiento de Aquiles Nazoa. También aprobó la resolución que establece la difusión de música venezolana en horarios estelares. Rendimos homenaje a Aquiles Nazoa. Voy a firmar el decreto mediante el cual se declara el 17 de mayo, Día del Nacimiento de Aquiles Nazoa, para que cada año se celebre ese 17 de mayo, el Día Nacional de la Poesía, en toda la vida cultural, en todas las escuelas, en todos los liceos, en todas las universidades, en todas las comunas, en toda la República, aprobado Día Nacional de la Poesía. Adelante. Que se cumpla, se vigile desde Conatel y la música venezolana, la obra nacional en los horarios estelares de la radio y la televisión. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:08. En el marco de la celebración del centenario del músico y compositor cubano Benny Moré, este sábado 14 y domingo 15 de diciembre se realizaron conciertos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Esta interpretación de boleros y son montuno estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica Nacional, la Banda Marcial de Caracas, la Orquesta Latino-Caribeña y la Fundación Musical Simón Bolívar, bajo la dirección del reconocido músico y productor cubano Joaquín Betancourt, y la participación especial de la cantante Sunilda Remigio. En este sentido, en entrevista para Alba Ciudad, el viceministro de Cultura y presidente de la Compañía Nacional de Música, Ignacio Barreto, destacó el legado musical del compositor cubano Benny Moré para las y los caraqueños, específicamente en las comunidades del barrio San Agustín. En primer lugar, porque hay una enorme inquietud por parte del pueblo caraqueño por el tema del centenario de Benny Moré, porque Benny Moré dejó unas raíces muy profundas aquí en Venezuela y sobre todo en Caracas, ¿no? Él llegó a vivir un tiempo acá, muy, muy cerca de aquí, en el barrio de San Agustín, por cierto. Tuvo excelentes amistades y bueno, se pudiera decir que el desarrollo musical de ese barrio, que es un barrio con tradición musical, el desarrollo musical en lo que tiene que ver con la corriente de la música caribeña se potencia a partir de la visita y de la presencia de Benny Moré allí, de manera que forma parte su legado musical, también está presente en nuestro pueblo y está presente en nuestra tradición de la música afrocaribeña. Por eso es que había que hacer este homenaje. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo el año pasado presente en las actividades de Cuba Disco y quedó maravillado con la actuación del maestro Joaquín Betancourt. Y cuando hablamos del tema de que había que hacerle ese homenaje a Benny Moré, él no dudó en ningún momento, dijo: tenemos que traernos a Joaquín Betancourt para Venezuela para realizar ese homenaje. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 11 minutos, y a través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad convocó al Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América, el cual se realizará en Caracas del 17 al 19 de diciembre en la Casa Amarilla. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolJack, el ministro para la Cultura escribió lo siguiente: gente de todas las edades, profesiones, clases e inclinaciones políticas se hizo presente el fin de semana en la recién abierta Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia de presidentes de Venezuela. Esta está ubicada al final de la avenida principal La Carlota. Mañana reabrimos, destacó el ministro Villegas desde Twitter. Nacionales. Con 12 minutos, y este domingo 15 de diciembre, durante la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente para celebrar los 20 años de la aprobación de la Carta Magna de 1999, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que se está buscando un consenso para nombrar un nuevo Consejo Electoral Nacional que dé garantías más amplias para las elecciones. Yo llamo a los venezolanos, a todos los partidos políticos, a prepararnos, porque más temprano que tarde habrá elecciones legislativas y Venezuela tendrá una nueva Asamblea Nacional surgida del voto popular como manda la Constitución en el año 2020. Ahora hay una mesa nacional de diálogo y la Asamblea Nacional en desacato tiene una comisión preliminar para nombrar el CNE. Todos los días hay diálogo. Del lado de la oposición hay honorables personalidades como Stalin González, como Vicente Díaz, Gerardo Blay, entre otros, que representan la parte de diálogo de la oposición con nosotros y se comunican todos los días con nosotros, todos los días, y hay reuniones. En la Mesa Nacional de Diálogo es público, abierto, público, notorio y comunicacional, el diálogo. Y se está buscando un consenso para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que dé más amplias garantías para las elecciones. Y yo digo aquí frente a ustedes, constituyentes, que tienen que participar en ese consenso activamente, tienen que vigilar el consenso, señores constituyentes, con los poderes que le da la Constitución. Yo les digo a ustedes, señores constituyentes, que como jefe de Estado estoy totalmente de acuerdo en que la Mesa Nacional de Diálogo y la Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional en desacato, toda la oposición y todo el bolivarianismo, saquemos una fórmula de consenso para un nuevo Consejo Nacional Electoral. Estoy de acuerdo con el consenso. Democracia, diálogo, acuerdos. Por otro lado, el jefe de Estado Nicolás Maduro expresó que a partir de esta semana comenzará una nueva etapa monetaria en el país con la criptomoneda Petro. Esta semana va a arrancar una nueva etapa cuando estemos depositando a todos los pensionados y a todos los trabajadores públicos, más de 8 millones de venezolanos, el medio Petro como aguinaldo, estará arrancando una nueva etapa monetaria de protección económica y social a los trabajadores, a las trabajadoras, a los carnetizados, a los pensionados y pensionadas. Tarete la Isami, ¿estamos preparados? ¿Para qué? ¿Estamos preparados como para qué? Porque él dice que sí. Yoselito Ramírez, presidente del Petro, ¿cómo te sientes? ¿Estamos preparados? Eso da como un frito en la barriguita aquí, porque son cosas nuevas para nuestro pueblo, ¿vale? Y en el carnet de la patria le van a abrir a todos los pensionados y pensionadas, vamos a empezar por ahí, y a todos los trabajadores públicos. Diosdado, son 4.500.000 pensionados y pensionadas y 3.500.000 trabajadores y trabajadoras, casi 8 millones, más de 8 millones. Y ahí vamos a arrancar con el Petro, nueva fórmula. El Petro que hemos venido construyendo durante un año y medio, casi dos años, Lo primero que hice con el Petro fue colocarle como respaldo 5.000 millones de barriles de petróleo del bloque Ayacucho. Ministro Quevedo, está listo, estamos ya perforando el bloque Ayacucho para poner los balancines. Y vamos a producir petróleo en el bloque Ayacucho solo para el Petro, solo para el Petro. Y así hemos hecho mil cosas. Firmé acuerdos con 50.000 comercios del país. Y 50.000 comercios del país están listos para recibir el Petro, ya lo están recibiendo. Hemos ido construyendo el ecosistema, respuestas necesarias para superar la guerra económica. ¿Y de dónde viene el Petro? De ese que nos mira de frente, de ese que nos mira con su amor eterno, de ese gigante, Hugo Chávez Frías. De él nos viene la idea del Petro. Él fue el que creó la idea del Petro. Yo lo que estoy es operativizándola. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, reveló este sábado 14 de diciembre detalles de una operación terrorista que pretendía perpetrarse contra el cuartel general Gran Mariscal Sucre y el Comando Zonal número 53 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Sucre. De una manera desesperada, el grupo terrorista Voluntad Popular, vamos a mostrar todas las pruebas, porque las reuniones que se hicieron para perpetrar estos hechos terroristas fueron completamente penetradas, y vamos a mostrar grabaciones y videos de las reuniones de preparación de los hechos que iban a ocurrir. Afortunadamente ya hemos capturado a un grupo de los cabecillas de la acción terrorista y estamos en busca de algunos otros. Mostraremos su fotografía. Voluntad Popular, tomar dos unidades, el cuartel general Mariscal Sucre, en el estado Sucre, y el comando zonal de la Guardia Nacional Bolivariana número 53 en Cumaná, el estado Sucre. ¿Para qué? Para generar un baño de sangre, para asesinar, de ser posible, efectivos de la Guardia Nacional o efectivos del glorioso ejército bolivariano, para generar una situación de desestabilización, para buscar la foto tenebrosa de la muerte del baño de sangre, para que entonces todos los medios de comunicación en el mundo entero dijeran: mira cómo está Venezuela, mira la situación en la que se encuentra Venezuela, porque para eso son expertos como siempre en fake news. Países del Alba. 12:19, este sábado 14 de diciembre en La Habana, Cuba, concluyó la 17ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, donde se replanteó la necesidad de mantenerse como el primer frente de integración ante la actual situación regional y el golpe de Estado en Bolivia. La clausura contó con la presencia de los jefes de Estado y delegados de las naciones que integran la organización internacional, así como artistas populares de Cuba y Venezuela. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos un feliz día. Alba Ciudad 96.3 FM presentó